Mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. En este punto del dial, en el 107.4 Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez. Ahora también emisiones a través de la red en www.ondamarinaradio.com y en hipnotizate.blogspot.com, en nuestro blog, donde puedes escucharnos cuando te apetezca. Un programa, el de hoy, cargado de canciones espléndidas. Y un programa que lo vamos a comenzar bailando. Lo vamos a hacer con la música de Gunners Barkley. Esto se llama Ram. Bienvenido, bienvenida. Estás en estado de hipnosis. Trabajo para Gunners Barkley. Debutaron en el 2006 con aquel rotundo éxito que se llamó Crazy, el single, dentro de un álbum llamado Send Elsewhere, un single que si la música era impactante, al igual lo era el vídeo que lo promocionaba. En este 2008 han vuelto con nuevo trabajo, The Odd Couple se llama, y se inaugura con esta canción bailable de aire retro llamada Ram. Con otros genios de la pista de baile vamos a continuar la sesión de hipnosis de hoy. Lo vamos a hacer con Hot Chip, los británicos, que también tienen nuevo trabajo. Se llama Hecho en la Oscuridad, Made in the Dark. Para inaugurarlo utilizan este preparado para la pista, Ready for the Floor. Ellos son Hot Chip. I'm hoping with chance you might take the stance. You're my number one guy. Instead of calling up the wall, why don't you open up with all? I'm ready for a fall. Instead of calling up the wall, why don't you open up with all? We are ready for a fall. I can't hear your voice, do I have a choice? You're seeking the love, I'm using my force. I'm hoping with chance you might take the stance. Vuelto la banda de Replicantes, Hot Chip. La temporada pasada hizo que el foco se pusiese sobre las Islas Británicas con ellos, con su anterior trabajo con The Warning. Ahora vuelven y lo hacen con canciones repletas de sentimiento y a la vez de ganas de ponerte a bailar. Con eso continuamos con más grupos que hacen música de baile, aunque eso sí, con personalidad de una forma muy original. Otra novedad, Hércules and Love Affair. Una vieja canción reactualizada en este año 2008, Blind, se llama. Lo más característico es el tipo que canta. En cuanto a que lo oigas, lo vas a reconocer. Ellos se llaman Hércules and Love Affair. Brighter, that we could get closer. Era muy fácil, ¿verdad? Se trata de Anthony Hedgar, claro, el cantante de esta formación Hercules and Love Affair. Se hizo muy popular hace unas temporadas con su propia formación, con Anthony and the Johnson, en fin, ¿sabes? La música ha servido de soporte luego para bandas sonoras, para anuncios de televisión, en fin, ha sido una música muy popular. Ahora retoma un viejo proyecto que tenía con un compañero suyo, con Andy Butler. Le dan este particular nombre y se sacan de la manga la que posiblemente será una de las canciones del año, ese auténtico hit llamado Blind. Vamos a continuar en Hipnosis y lo vamos a hacer con la música de unos californianos llamados The Billionaires. Esto que nos dejan se llama The End of the Summer Sun. Joe just picked me up. I took a bunch of pills on the boat so I wouldn't get anxious. Are you still sad? Let's go out and get fucked up. Let's go out and get fucked up to forget. Please join me for one more summer. Pop the fires every night. We can get on with our lives. All the making out is just distraction. Doesn't make me a man or hell. This September's plan. We're real friends. You and them will make amends. What happens next is scary for all of us. That's why we hide out here. Baby, did you miss me? Can we get through the night? Ah. sun is right, the sun is right in my eyes. The sun is bright, the sun is right in my eyes. But it's only as bright, yeah, it's only as bright as the colors it shows. My friends from the summer, my friends from the summertime. I live for your love, my life is a mess, it's alright. But you're not alone. Listen to your friends and live for the summertime. Trabajo de debut para el quinteto de Billionaires con este con canciones como este The End of the Summer Sun, que se incluyen en Really Real for Forever, su álbum con el que se dan a conocer con ese pop saltarín. Vamos a continuar en territorio norteamericano, ahora con el ex cantante de los Moldy Peaches, con Adam Green. Su antigua banda ahora ha tenido un nuevo renacer gracias a la banda sonora de esa fantástica película que es Juno. Pero vamos a escuchar el trabajo en solitario de Adam Green. El álbum se llama Six and Sevens y contiene canciones como este Morning After Midnight. Hey, things won't be strange any day now. They change every day. Things won't be bad all the time now. Stay bad all the time. But hey now, little lady, this is a tragical sign. It's a sign. Morning after midnight, things don't ever go right. Morning after midnight, hey, bye bye. Not so sad to wake up, but I took the beta. Morning after midnight, what's going on, yeah? Ow! Hey, what's that sound? Might get a glimpse of just what's going down. Oh, modern lover, what's that noise? Ah, oh, it's just you, Johnny, not one of your boys. Hey, things won't be strange any day now. Hey, things won't be bad all the time now. Stay bad all the time. But hey now, little lady, this is a tragical sign. It's a sign, it's a sign, it's a sign. Morning after midnight, things don't ever go right. Morning after midnight, hey, bye and bye. Not so sad to wake up, but I took the data. Morning after midnight, hey, cha-cha-cha. Moldy Peaches era un grupo lo-fi por excelencia, unos frikis que no veas. Sin embargo, en su carrera en solitario, Adam Green se presenta con todo lo contrario, canciones de relumbrón, llenas de lustre, con ese aire de crooner, en canciones grandes, grandes, como este Morning After Midnight, que se incluye en su nuevo trabajo. Vamos con otro tipo, Brian Scarry, con su banda, ahora sí, con The Shedding Tears, su segundo trabajo, y canciones como este Imitation of the Sky, con esa mezcla de pop, cabaret, glam, música alocada. Brian Scarry. Lo decimos desde ya, Brian Scarry a Eurovisión. Deberías de ir con canciones como este Imitation of the Sky, que se incluyen en su segundo trabajo, El vuelo del cuchillo, The Flight of the Knife. Vámonos hasta Escocia para escuchar a una banda que se pone nombre en castellano. Es muy típico la banda escocesa, Los Delgados, o estos que nos acompañan a continuación, Correcto. Han utilizado este nombre, Los Campesinos, también tienen nombre en nuestro idioma. Correcto, se llama esta nueva banda, que lo vamos a disfrutar con un fantástico primer single llamado Johnny. ¶¶ September, then maybe till December. Well, I'll have to see. Joni, Joni, I am very busy, and this is not a good time for you to come over to me. Joni, Joni, I would eat a fish eye to have you by my side, to have you by my side. Oh, but not tonight, Joni. There's some trouble about you, and the cat looks vain to me. I am sorry. Joni, Joni, wait until September. I think I'm coming over, coming over. Joni, Joni, wait until September, then maybe till December. Well, I'll have to see. Joni, Joni, I am very busy, and this is not a good time for you to come over to me. Joni, Joni, I would eat a fish eye to have you by my side, to have you by my side. Oh, but not tonight. Escocia, como hace tan mal tiempo, pues eso es sinónimo de muchos grupos de pop de gran calidad y grupos con canciones luminosas. Buscan todo lo que no tiene. Correcto, es una super banda formada por componentes de Franz Ferdinand, por componentes de Royal Wii y sobre todo por un personaje que los aglutina a todos, que es Danny Saunders. Están presentando su primer trabajo con canciones resplandecientes, claro, como ese Johnny. Seguimos en territorio británico para escuchar a unos clásicos, más de 15 años en esto de la música y todavía son capaces de sacar álbumes redondos. The Charlatans han sacado al mercado nuevo álbum, You Cross My Path, con canciones como este O Vanity, en el que fusilan a los planetas. Eternity. Now as I feel I'm growing up, toda la vida acusando a los planetas de ser unos imitadores del sonido británico de principios de los 90, y ahora aparecen los Charlatans fusilando con ese teclado infeccioso que por momentos es igual al de cumpleaños total, ¿no? Bromas aparte, de Charlatans, uno de los inventores del sonido Manchester, que vuelven en este año 2008, pues 18 años después de toda aquella historia, con canciones imponentes como ese Oh Vanity. Sí, de repente sonó esa música en la radio y luego solo quería que todo acabara. Era como si estuviera en el fondo de un pozo. Tenía miedo, no podía respirar. Otros que vuelven, Cronolania, se llama, de hecho, el nuevo trabajo de Lori Meyers. Nuevo disco de Lori Meyer, un álbum en el que continúa la senda abierta con su anterior trabajo, con Hostal Pimodam, en ese empeño de reciclar el pop español de los 60. Quizá en esta canción tan acelerada pues no se note esa influencia, pero desde luego, escuchando tranquilamente el disco, pues sí que puedes descubrirlo. Luces de Neón. Vamos a continuar con más música grabada en nuestro país por las Charades, que le dedican esta canción a una ciudad mítica para el pop como es Brighton. Un día en Brighton, Charades. Se disfraza perfecto.

música surf, ciencia ficción, los Ramones y unas letras muy inspiradas como en este Ahí viene la decepción, otra de las canciones de Alto Disco, el nuevo trabajo de los chicos de Ben Almádena, Airbag. Constantinopla ha entrado en un profundo trance y quedará rendido por completo al poder de mis palabras. Obedecerá mis instrucciones cuidadosamente. Vamos con el bajón después de tanta marcha. Xiang Hing, uno de los álbumes más deliciosos que te puedes encontrar actualmente en el mercado. El álbum se llama Volume 1, Volumen 1. Es un álbum que firman a medias Matt Ward y Sunny de Channel, la actriz. Y en el álbum se incluyen canciones que son bonitas hasta decir basta, como este Chain is Hard. Ellos son She and Him. I'm all out of luck, but what else could I be? I know he's yours and he'll never belong to me again. I did him wrong, so don't brag, keep it to yourself. I did him wrong. I was never nice, never nice, never enough, but I can try to toughen up. Keep my head down, if you keep it quiet from now on in the halls, I'd rather hear silence than the bells of new. La unión entre músicos geniales y actrices ya estaba inventada. No lo han hecho ellos. Lee Hazlewood se buscó a su actriz. Serge Gainsbourg también lo hizo con Jane Birkin. En fin, ahora Matt Ward se ha buscado a su propia actriz y la actriz ha cogido el protagonismo total de la música. Sunny de Channel. El proyecto musical se llama Xiang Hing Volume 1, Volumen 1, que esperemos que tenga continuación porque es realmente delicioso, como demuestran canciones tan dulces como ese Chains is Hard. Vamos a continuar con gente pues menos dulce, más arisca. Nick Cave junto a sus malas semillas. El álbum se llama Dig, Lazarus Dig, y en esta otra canción la dedican a Jesús, Jesus of the Moon. I left you behind, curled up like a child. Change is gonna come. The door whispered shut. I walked on down the high windowed hall. You lay sleeping on the unmade bed. The weatherman on the television in the St. James Hotel said that the rains are gonna come. And I stepped out on the streets, all sparkling clean in the early morning dew. Maybe it was you and maybe it was me. You came on like a punch in the heart. You lying there with the light on your hair, like a Jesus of the moon, a Jesus of the planets and the stars. Well, I kept thinking about what the weatherman said. And if the voices of the living can be heard by the dead, well, the day is gonna come when we'll find out in some kind of way. I'll take a little comfort from that now and then. Cause people often talk about being scared of change. But for me, I'm more afraid of things staying the same. Cause the game is never won by standing in any one place for too long. Maybe it was you, maybe it was me. There's a chord in you that I could not find to strike. You lying there with all the light in your hair, like a Jesus of the moon, a Jesus of the planets and the stars. See the many girls walking down the empty streets. Maybe once or twice one of them smiles at me. You can't blame anyone for saying hello. I say hey, say hello, say hello. Will it be me or will it be you? One more stay and one depart. You're lying there in the St. James Hotel bed like a the moon, the Jesus of the planets and the stars. Say hello, hello, hello. Referencias bíblicas en el nuevo trabajo de Nick Cave. Dig, Lazarus, Dig es el título del álbum y esta canción impresionante llamada Jesus of the Moon. Llegamos casi al final, nos queda tiempo para una canción, el nuevo álbum de Travolta. Con mi Llegamos al final de la edición de Hipnosis de hoy. Cuando cuente tres, despertarás y no recordarás nada. Simplemente sentirás un enorme placer. Uno, dos y tres. ¡Despierta!